Do It Fluid, The Black Bears, en 1973, su álbum de debut, esta fabulosa banda con Kevin Towne a los teclados, Kate Kilgore, voces y batería, Joe Hall, bajo, Alan Barnes, saxo y clarinete, Barney Perry a la guitarra y Perth Jacobs a la percusión. Un disco absolutamente maravilloso que lo habéis podido escuchar aquí en Frecuencia Activa. Frecuencia Activa es un programa semanal de música, música sin complejos, para gente sin prejuicios, todos los jueves entre las 10:30 y las 12 de la noche aquí en Radio MAI Zaragoza 102.8 de la FM, nuestra web a través de la cual podéis escucharnos en directo o descargar los programas o escucharlos en diferido, www.frecuencia.es. Insisto, frecuencia es con K y con Z, frecuencia.es. Y también si utilizáis la red social Facebook, hay un grupo creado, Frecuencia Activa, en el cual pues estaréis puntualmente informado de todas las novedades del programa e incluso con anticipación a lo que va a ir sonando. Seguimos aquí con The Black Bears, este grupo apadrinado por el gran Donald Byrd, y avanzamos un año y avanzamos de disco. En 1974 publicaron su segundo trabajo, Fly and Start, que tenía, pues digamos, uno de sus temas más míticos. El tema se titulaba Blackbird Stem, el tema de los Blackbirds, con lo cual con este nombre solo podría ser una auténtica maravilla para disfrutar como esta. We'll be right back. Wow, The Blackbirds y su tema, Blackbird Zen. Continuamos aquí en Frecuencia Activa. Luego espero que os esté gustando. Yo personalmente es de los programas con los cuales musicalmente más estoy disfrutando. Pero bueno, ya sabéis, en Frecuencia Activa una semana escuchamos los Birds y otras o flamenco, y otra semana estamos escuchando jazz o funk. En Frecuencia Activa cualquier estilo tiene cabida, solo nos gusta la música de calidad, sin importarnos de género, de época, de estilo. Todos los jueves, entre las 10:30 y las 12 de la noche, una hora y media de música. Música sin complejos, para gente sin prejuicios. Continuamos y volvemos a Don Albert. Volvemos a Don Albert, que siguió grabando grandes y fabulosos discos, como Street Lady o, por ejemplo, en 1975, su disco Places and Spaces, Lugares y Espacios, un disco en el cual, siguiendo con su personal productor y arreglista, Larry Mitchell, hizo un disco fantástico en el cual ya casi podemos decir que quedaban pocos rastros de su música jazz original. Y desde luego es un disco contemporáneo para esta época, para 1975, de soul, de funk y de R&B. Más cerca de músicos como Isaac Hayes, Curtis Mayfield, Sly and the Family Stone, Marvin Gaye, incluso Stevie Wonder o Earth, Wind and Fire, que quizás de los músicos de jazz tradicionales. Pero es un disco maravilloso, con un tema absolutamente fabuloso. Se abría con este tema titulado Change. Don Albert, 1975, aquí en Frecuencia Activa. Fantástico, este Change, subtitulado Makes You Wanna Hustle, composición de Larry Mizell, abriendo este disco de Donald Byrd, 1975, Places and Spaces. Quizás nunca el jazz estuvo tan genialmente mezclado con el funk y el soul. Donald Byrd, 1975. Y volvemos a su grupo apadrinado, The Blackbirds, que en 1975 publicaron que su cuarto trabajo. Entre los dos primeros que hemos escuchado, también hubo la consabida banda sonora para la película Blaxploitation, como era habitual en la época. Y su cuarto trabajo, para muchos, quizás el mejor. Yo no sabría con cuál quedarme, si con el primero, The Blackbirds, con el segundo, Flying Star, o con este cuarto, City Life. City Life, un disco de jazz, funk, absolutamente maravilloso. La banda, desde luego, ya estaba completamente alejado de las clases de jazz de Donald Byrd. Y desde luego, si su padrino musical estaba influenciado por el funk, el soul, pues The Blackbirds siguió eso. Siguió eso y desde luego siendo un grupo de música alegre, divertida, bailable y con canciones tan fantásticas como la que abría su disco. Otro que también vamos a escuchar en vinilo, este City Life, 1975, y la primera canción de la cara A era este Rock Creek Park. We'll be right back. Maravilloso, maravilloso el sonido de este Rock Creek Park de Black Bears en 1975 para su disco City Life, sonando aquí en Frecuencia Activa. Y de este disco también creo que voy a repetir una. Vamos a darle la vuelta al vinilo y en la cara B nos encontramos una divertidísima y fantástica canción de Donald Byrd, de su padrino musical, que sin con ayudas puntuales, pero tampoco sin dejar que se influyeran demasiado con su carrera, sino digamos que era un padrino en la lejanía, pero siempre estaba ahí para echarles una mano. Y The Black Bears, en 1975, incluyeron una composición que su propio nombre lo dice todo, Happy Music, música feliz. Tema de Donald Byrd para este City Life 1975. Así que procedamos a darle la vuelta al vinilo. Music, music on my mind. Thank you. Happy Music, el nombre, como decíamos, lo dice todo. Composición de Donald Byrd para este disco de The Blackbirds, 1975. City Life, que lo hemos escuchado aquí en Frecuencia Activa. El siguiente disco, de 1977, se titulaba Action y se abría con este vigoroso Supernatural Feeling. Supernatural Feeling, la música de los Blackbirds en 1977. La música quizás ya se estaba orientando, pues desde luego, a las pistas de baile, influencias pop, influencias del rhythm and blues, influencias desde luego muy claras de la música disco en este 1977. Con el siguiente trabajo que vamos a escuchar, ya vamos a cerrar nuestro mini especial de los Blackbirds, este grupo apadrinado por el gran trompetista Donald Byrd. El siguiente disco, después de este Action que hemos escuchado en 1977, fue su último trabajo ya oficial, publicado en 1980, con el título Better Days, Días Mejores. La verdad que sí que hubo días mejores que este último trabajo de los Blackbirds, pero bueno, vamos a poner al menos una canción. Ya el grupo estaba bastante quizás alejado de Donald Byrd y su influencia, y el, digamos, el productor de este trabajo, que lo orientó desde luego a las emisoras comerciales de radio y a las pistas de baile, recordemos finales de los 70 y la música disco. Era George Duke y en la producción, aunque el grupo seguía estando y seguía haciendo buenas canciones, diferentes, pero buenas canciones. Como por ejemplo este con el que se cerraba su disco de 1980, titulado What We Have Is Right. What We Have Is Right, The Blackbirds, en 1980. Con la producción de George Duke realizaron este su último trabajo ya como banda. The Black Bears continuaron en activo, con épocas un poquito dispersas en el tiempo, con reuniones, con algún pequeño proyecto sin demasiado éxito de sus miembros en solitario, e incluso, pues bueno, recientemente, el año pasado, estuvieron tocando en España sin la presencia de Kevin Towne, su teclista y encargado de sintetizadores en estas últimas épocas, pero ahí estuvieron, The Black Bears, en 2008, actuando todavía. Pues bueno, siguen teniendo desde luego su público, pero está claro que su mejor época fueron sus discos desde 1973 hasta 1975, como 77 quizás. Discos como The Blackbird, Flying Star, City Life o incluso Action. Blackbirds aquí sonando en Frecuencia Activa y nos vamos a despedir con el maestro. Nos vamos a despedir con el padrino de esta banda, con Donald Byrd. Y Donald Byrd, que también siguió en activo y ha publicado, pues bueno, decenas y decenas de trabajo. Y bueno, ahora la verdad que Donald Byrd hace ya un par de años quizás que no tengo noticias de él, que haya actuado ni nada, con lo cual, pues bueno, le presupongo que ya tiene muchos años. Y la verdad es una persona mayor, no lo sé ya si volveremos a escucharlo en directo. Donald Byrd, vamos a escuchar uno de sus trabajos que en 1993, un trabajo de colaboración con un proyecto experimental fusionando el hip hop y el jazz. El proyecto se llamaba Jazz Matas y bajo este proyecto el que lo dirigía era Guru, el MC de Gangstar, el dúo de hip hop. Pues bueno, en este primer volumen de la serie Jazz Matas, Guru incluía una composición, un tema, perdón, coproducido entre él y Donald Byrd. Donald Byrd al piano y sobre todo a la trompeta. 1993 nos vamos a despedir escuchando a Donald Byrd con Guru de Jazz Matas y este tema titulado Lagging. Nos despedimos, los saludos de Toño Elías, la semana que viene más, el jueves a las 10:30, una hora y media de música sin complejos para gente sin prejuicios. Mañana al mediodía estará ya disponible en la web del programa www.frecuencia.es. Recordar, lo insisto, no me canso de repetirlo, que Frecuencia lo escribimos con K y con Z y la dirección, si todavía no la conocéis, es frecuencia.es. Mañana estarán los audios del programa, el listado completo de temas, discos, años, etcétera. Y nada más, la semana que viene volveremos con más música, posiblemente completamente diferente a la que ha sonado hoy. Eso es marca de la casa, Frecuencia Activa, aquí en Radio Mai. Nos despedimos, Donald Byrd, Guru, del proyecto Jazz Matas, volumen 1 y el tema Lagging. Yeah, I'm lounging. I got my man Donald Byrd on the horn. I want to give a big shout out to my little man Nico. He's 2 years old. He's away visiting his grandma, but I miss him dearly. If I rhyme this, you will find this situation shall advance. You could take a glance or dance. Elevated lyrics to arouse a crowd. Now tell me who's the man to show you how. Many legacies of brothers who get busy. And I do it fluid till the suckers get dizzy. Saying peace to the Blackbirds, 125th Street. And check the flow that's unique. For lounging. Mellow out and just lounging. Lounging. Mellow out and just lounging. Can't refuse this, never lose this. It's the choicest, cause my voice is the smoothest. Dominating to your voice, cause I've been around doing work. And so have tons of other jerk. Donald Byrd word on the track, quite exact. Giving you the format, Jack. See, we gotta pave the way and display how to lounging. Just lounging. Mellow out and just lounging. Lounging. Mellow out. I just lounge. Today it outsells classical music. Peace to the pioneers, but I gotta try and clear my throat. Check out what I wrote. You can't tap into this unless you know the roots. Word shoot, like life absolute for real. So now you got to know the deal. For lounging, just lounging. Mellow out, I just lounging. Mellow out, check it out, and lounging. lounging, mellow out, and just lounging, lounging, lounging, east to Brooklyn where I live, where I live. Realistic, kind of mystic. When I kick this, you should witness the slickness of the horn player and the dope rhyme sayer. Quite emotional and inspirational, philosophical and yes, very logical. Teaching you the method for lounging. Everybody knows they have times when they want to just lay back, kick their feet up, you know, listen to some good music and just lounge. That's right. I said lounge. I said lounge. Basically, what we do is press up instrumental tracks to everything we do, because when rap started with what they did was, which was so ingenious, was to create a whole form of urban style music from just two turntables and two records and a microphone.